Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Como contaba recién Roberto, está medio complicado el tema en el acampe o la lucha y la resistencia del pueblo COM, sobre todo por el manejo que se está haciendo de la información. Como sabrán y se habrán enterado por los informes del tránsito, la semana pasada, si no recuerdo mal, en el marco de la huelga de hambre que hicieron los hermanos y algunos compañeros de Buenos Aires que se solidarizaron con la causa, se hizo un corte de la avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo. Se cortó la mitad de la avenida y ese corte se mantuvo durante 5 días. Logramos que se acercara gente que quizás no estaba enterada o empapada del tema, se informara, se siguieron recibiendo donaciones y apoyo y demás. Un día nos madrugamos, creo que fue un sábado, a la mañana, cayeron muchísimos policías con una orden, con un acta de judicialización contra Félix Díaz, que es el COMLEC, que vendría a ser como una especie de referente o vocero de la comunidad COM La Primavera, y venían a buscarlo para meterlo en cana, haciéndolo responsable del corte a él. Un poco por desorganización nuestra y otro poco por cómo se maneja el mal gobierno y la gente que tiene laburando, se acercó gente, si se puede decir, referente de los derechos humanos, que en algún momento lo fue, entre ellos Pérez Esquivel, y hablando con palabras difíciles junto con un equipo de abogados y demás, le llené la cabeza a Félix con que se lo iban a llevar en cana y con que tenía que levantar el corte. Entonces, eso, llenándole de temor y diciéndole que no se podía volver a repetir lo que había pasado meses atrás en la comunidad La Primavera, que no podía volver a cobrar sangre porque si no íbamos a tener que lidiar nosotros con nuestra propia conciencia. Pérez Esquivel, que es un tranza y es un hijo de puta, le llenó la cabeza a Félix para que levantara el corte. Con miedo le hablaron entre los hermanos y decidieron levantar el corte de la 9 de julio y resistir en el acampe. Eso fue la semana pasada. El día lunes de esta semana los recibió en Casa de Gobierno Florencio Randazzo, que es el ministro del Interior, junto con gente de Desarrollo Social y otros ministerios, diciendo que querían tratar y empezar a laburar sobre la problemática de la comunidad La Primavera. Celebraron algunos acuerdos muy tímidos a mi entender, como por ejemplo que la gente de la comunidad La Primavera que estaba allá y la gente que estaba acá se le garantizara su seguridad y su vida, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en eso y le exigió al Estado argentino que garantizara la seguridad de la comunidad. Y después de ese acuerdo, dentro de las instituciones, dentro de la Casa de Gobierno, cuando se empezó a hablar del tema de la tierra, cuando se empezó a conversar sobre la problemática de tierra y la propiedad de tierra, se empezó a dar el tono de voz y no se llegó a ningún acuerdo. Lo que sí planteaba el gobierno es la apertura de una mesa de diálogo que el pueblo la venía exigiendo hace 5 meses desde que empezó el acampe, y la presidenta y todo su equipo en ningún momento hizo eco de eso. Después de la presión de la comunidad y la presión del pueblo cortando la avenida más ancha del mundo durante 5 días y estando en la tapa de los medios, tuvieron que acceder a una reunión en la cual, como contaba, justamente eso, no se discutió el tema de la tierra, que es el tema más importante, y lo que se quedó fue una mesa de diálogo. La condición que pusieron para que esa mesa de diálogo, que empieza el lunes este que viene, se llevara a cabo, era que se levantara la campe. Lo que querían hacer, justamente levantando el corte y después el acampe, era que la gente pensara que se había solucionado el problema y el pueblo no se siguiera solidarizando con la lucha de los hermanos. Un poco bajo amenazas y otro poco entendiendo que no había otra solución y confiando un poco en el gobierno, Félix Díaz y los hermanos que estaban en esa instancia de negociación accedieron a eso, a levantar el acampe para el día lunes. Ayer a la noche, gente de Randazzo lo llamó a Félix Díaz al celular y lo amenazaron con que si no se levantaba la CAMP de la mañana, no iba a existir esa mesa de diálogo. Ayer por la noche, en la comunidad de Primavera, enfrente de la casa de Félix, donde está su mujer, Amanda, y sus hijos, un par de policías de civil empezaron a tirar tiros al aire, parte del hostigamiento, parte de las amenazas. Hoy en la mañana, a las 7:30 de la CAMP, cayeron los milicos, cayeron los gendarmes, con camiones de mudanza y un colectivo para que los hermanos se volvieran a la Primavera. Entendiendo un poco eso y teniendo en cuenta las amenazas de ayer a la noche, sobre todo mostrando un poco de disponibilidad y quizás voluntad para que esa mesa de diálogo pudiera existir, Félix reunido con los hermanos decidieron que la gran mayoría de los que estaban acá haciendo el aguante hace 5 meses, quizás un poco menos algunos, abuelas, abuelos, chicos chiquitos, familias, se volvieran a la Primavera. Se volvieron hoy alrededor del mediodía en un colectivo de Fusfar y lo siguieron a los camiones con donaciones y demás. Lo que me parece importante es otra historia. El gobierno nos corrió del corte y nos desalojó de la CAMP, por más que fue con carta, porque no quiere que la lucha se visibilice, porque entiende que si nosotros tenemos convocado para el día lunes una movilización de fuerza a nivel nacional, con otras comunidades y demás que están enterados de la problemática. Lo que querían justamente era eso, que no se nacionalice el conflicto, porque entienden que la problemática de la tierra no es únicamente de la comunidad de la Primavera, y que si la comunidad de la Primavera considera recuperar esas tierras que le fueron usurpadas por el gobierno provincial y por la Universidad de Formosa, eso siente un precedente para que se levanten todo el resto de las comunidades originarias y campesinas de todo el territorio argentino, los mapuches, los richís, la gente de Tartagal, la gente de los Toros de Buenos Aires, la gente de Tucumán que fue desalojada la semana pasada violentamente y hay un montón de heridos, la gente de Jujuy. A ver, es un modelo que es mucho más grande, es un modelo que necesita la tierra para plantar soja, que necesita arrinconar a las comunidades para seguir avanzando con sus proyectos mineros, es un modelo mucho más grande. Entonces lo que queremos hacer nosotros es lograr contrainformar contra todo lo que están dando los medios masivos de comunicación. La gente no nos ve en el corte y no nos ve en el acampe, y el balance que se lleva, la lectura que hacen, es que se negoció con el gobierno y que hubo un acuerdo. Ese acuerdo no es real, no hubo un acuerdo. Hubo una promesa de una mesa de diálogo que recién inicia el lunes y no sabemos todavía qué va a pasar. El marcado con eso está convocado para el día lunes a las 6 de la tarde una movilización a la Casa de Gobierno, donde se va a llevar a cabo la reunión para presionar a los gobernantes y darles a entender que no es únicamente la comunidad de la Primavera la que está luchando y la que está poniendo el cuerpo a esta problemática, sino que está acompañada por la población, tanto de Buenos Aires como por el resto de las provincias. Entonces, las convocatorias son esas, a que empecemos a difundir y nos demos cuenta de que no se resolvió nada, de que siguen siendo promesas, de que detrás de esas promesas probablemente haya más mentiras, porque se está hablando de la tierra, y un gobierno que es ojero y que va con los terratenientes, no va a acceder con eso. Entonces, eso, el lunes es una jornada que es importante, que la banquemos, y que veamos, después de la movilización, después de la reunión, se va a hacer una asamblea que está abierta a todos y todas las que queremos participar, en la cual se va a decidir, en base a lo que se vea en la reunión, cómo se va a seguir. Si en la reunión dentro de las instituciones no hay una respuesta, nosotros vamos a volver a levantar el acampe, va a volver gente de Formosa y vamos a seguir poniendo el cuerpo ahí. A lo cual le pedimos a los que puedan, que ayuden con la difusión, que se acerquen a tomar un vaso, a compartir, a conversar, a bancar un poco todo eso. La gente que se volvió a la Primavera se volvió sin ninguna garantía. Meses atrás, cuando los hermanos que habían estado acá volvían a visitar a sus familias porque estaban en situaciones complicadas, porque les habían quemado las viviendas y los documentos y no cobraban ni siquiera los planes sociales y tenían que ir a llevar un mango, la gente que volvió para allá recibieron amenazas. A Walter, que era un pibe más o menos de nuestra edad, un poco más chico, 19 años, lo agarraron cuando estaba volviendo a su casa, lo cagaron a trompar y lo tiraron en una zanja. La semana pasada, en Villa de Río Bermejito, asesinaron a puñaladas a otro chico, pues, y todas esas cosas no salen en ningún medio, si salen, salen tergiversadas. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en comunicadores y hacer que esas cosas se difundan y correr la voz. Por otro lado, lo mismo, lunes a las 5 de la tarde nos convocamos donde estaba la Campe, Avenida de Mayo y 9 de Julio. De ahí vamos a marchar a la Casa Rosada y vamos a buscar, nada, gritar, buscar unidad y ejercer un poco de presión para que los gobernantes se den cuenta que no es el problema de una comunidad, sino que se está planteando un modelo de país, que no estamos de acuerdo con un modelo de país y que soñamos con algo distinto. Eso el lunes a las 6 de la tarde. Vinculado con lo de los CUEM, en algún momento el gobierno mexicano propuso el acuerdo, o se llegó al acuerdo de San Andrés con las comunidades zapatistas. Es una instancia de cese del fuego y una instancia de diálogo. Se pasó lo que va a pasar acá, seguramente, con la comunidad de la Primavera. No se respetó esa instancia de diálogo y siguió el hostigamiento y siguió la violencia contra las comunidades. Tenemos ese precedente, existe eso en la historia y es muy probable que se vuelva a repetir. Tenemos que entender que la lucha de la Primavera no es la lucha de una comunidad perdida al norte de Formosa, cerca del Paraguay, sino que es una lucha que enmarca las problemáticas de muchas de las comunidades originarias y campesinas del territorio argentino y de muchos de los territorios de América Latina. Y que si nosotros logramos, ahora que se está empezando a difundir y que cobra cuerpo a nivel internacional también, si logramos torcerle de brazo al gobierno y que tenga que gobernarle, por más que le cueste, las tierras a la comunidad, eso siente un precedente para que las distintas comunidades empiecen a entender que el camino es la lucha, que no son los planes sociales, que no son los planes de vivienda, que la asignación por hijo no le va a solucionar un carajo, y que tiene que recuperar la tierra, porque la tierra es su vida, con eso laburan, de eso viven, y en armonía con la naturaleza es como se mantuvieron siempre. Entonces eso para mañana, volviendo a las comunidades zapatistas, y perdón por la dispersión, mañana a las 5 de la tarde, en la fuente que está enfrente a la Campe, sobre la Avenida de Mayo y 9 de Julio, Avenida de Mayo y Cerrito, por ahí, se va a hacer una intervención con unos hermanos que venían de México. Vamos a poner anilina en la fuente y la idea es que la fuente se tiñe de rojo y que se empiece, está enmarcada en solidaridad con una marcha que se va a hacer desde las comunidades zapatistas al DF, en México. Ellos en la marcha van a llevar carteles nuestros de la comunidad COM y nosotros quisimos hacer algo en respuesta a eso también, en acompañamiento a lo que están haciendo los hermanos en México, entendiendo que es parte de la misma lucha. Mañana a las 5 de la tarde va a ser eso, va a ser una linda jornada, va a ser bueno, enfrente de la Campe, Avenida Mayo, 9 de Julio, y el día lunes a las 5 de la tarde también nos vamos a concentrar ahí con cituris, con tambores, con lo que tengamos ganas cada uno, eso, con su fuerza, con su ganas, con su energía, con su gente, y vamos a marchar hasta la casa de gobierno. Y después de la marcha se va a llevar a cabo una asamblea a la cual están todos invitados y vamos a decidir qué vamos a hacer. Creo, no sé si es de pesimista o de que conozco algunas luchas anteriores, me parece que la instancia de mesa de diálogo no va a solucionar un carajo y que es importante que el lunes estemos todos para ver cómo seguimos.